acaba la vida y quedan las heridas aquí en el corazón. Qué feo es el adiós, un chau chau amor, un no te quiero más, se nos unió el amor. Todo nos cae mal, queremos estar solos, aquel momento cruel. La que besé en la boca, la que durmió en la boca.